Con una de las organizadoras de la marcha que va a reclamar este viernes libertad para Yanina Coronel, acusada de matar a su pareja, el policía que falleciera envenenado a Páez Albornoz. Ya estamos en contacto con Joana. Buenas tardes, Joana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Todo bien? Bueno, Joana, creemos también que es muy importante el acompañamiento a las víctimas de género, de violencia de género, el acompañamiento en todo momento, pero sobre todo también el acompañamiento de mujeres que se solidarizan con Yanina Coronel. ¿Es esta la única razón, Joana, por la que están convocando a movilizarse? Nosotros, nuestra idea, obviamente, siempre como militantes feministas, es visibilizar la violencia de género. Mañana nos reunimos, haremos una conferencia de prensa en el CIPREN, están todas las personas convocadas que se quieran acercar, es a las 17 horas, ahí mismo leeremos una carta que redactó Yanina con datos, fechas específicas de toda la violencia que ella ha sufrido junto con el policía, violencia que también incluye al niño, a su hijo, producto de los dos. Y obviamente nuestra bandera es esa, visibilizar la violencia de género, y remarcamos y llevamos la bandera hacia adelante diciendo de que Yanina Coronel es inocente. Pedimos la libertad de Yanina Coronel. Joana, ¿nos podés contar o tenés idea cierta de del tiempo transcurrido bajo esta violencia que estuvo sufriendo Yanina? ¿De cuántos años hablamos? ¿De qué periodo hablamos? Y ellos más o menos se conocieron en el año 2008 y casi dos años después empiezan las violencias verbales, por así decirlo. Cuando ella queda embarazada de su hijo, que hoy en día tiene cinco añitos, empieza la violencia física. Ya después empezó como a calmarse cuando la panza fue creciendo, ¿no? Una vez que el niño nace, las violencias continúan, también la violencia económica, y eso mismo estaremos relatando todos mañana en esa carta, en esa conferencia de prensa. Muy bien. Joana, ¿cómo le explicás a alguna persona que nos esté escuchando lo que es la violencia económica, ya que lo mencionas? La violencia económica, me refiero, por ejemplo, cuando la persona, el cónyuge, no comparte los gastos, o bien no se hace cargo, como le pasaba a Yanina. Ellos, por ejemplo, tienen una vivienda, la cual como pareja se supone que era mitad y mitad porque los dos trabajaban, pero, por ejemplo, en este caso, el señor cobraba su sueldo y era todo para él o para sus amigos, por ejemplo, como estaremos mencionando mañana, y Yanina tenía que hacerse cargo de la vivienda y de su hijo, ¿sí? Es decir, le impedía el ingreso a la vivienda, lo que es alimentos, y lo que justifica lo que es estar viviendo en pareja, que se supone que es de a dos. Yanina trabaja, está trabajando hasta el día de hoy, obviamente ella jamás dejó de trabajar, y se estuvo manteniendo siempre sola, por así decirlo. Nunca jamás contó con su sueldo, y me refiero a violencia económica cuando la persona con la que estás te impide llegar a eso, o sea, no comparten lo que sería lo económico. Sí, no hay un reconocimiento económico por sus tareas de cuidado, sobre todo ya que tienen un hijo entre ambos. Sí, totalmente. Ahí está, sí. Joana, lo cierto es que mañana van a estar realizando una conferencia de prensa donde van a contar con detalles estas violencias, de las que no nos interesa por morbo, sino para dimensionar lo que ha sufrido Yanina. Sí. ¿Qué pasa? ¿Tenés alguna idea, Joana, de cómo está el procedimiento legal en este momento? Sabemos que Yanina Coronel está detenida con prisión domiciliaria. Sí. Por ahora está 45 días. Hizo cambio de abogado. Así que, sinceramente, ¿cómo va la causa ahora en estos momentos? No lo sé. Pero, bueno, con respecto, mañana estaremos mencionando eso también, de que, si no me equivoco, tiene dos abogadas nuevas. Muy bien. Mañana las estaremos nombrando ahí. Pero cómo va el avance, no te sabría decir. Muy bien. Joana, es arresto domiciliario por 45 días. Se me está escapando alguien. Va a haber otras personas, otras mujeres colaborando en la conferencia de prensa, ya que Yanina no va a estar, la van a representar distintas voces. Nos, te imaginamos a vos y quién más va a ser parte de la conferencia de prensa, Joana. Va a estar Claudia Lupardo, del movimiento Pan y Rosas, de ahí de Santa Rosa. Y también de ahí de Santa Rosa, Evangelina Baiotti, que ella también sufrió violencia de género hace unos años. Es sobreviviente. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, yo pertenezco al movimiento Por y Para Todas de Castex. Yanina vivió acá en Castex. Es más, cuando él se separa de él, también viene acá en Castex. Acá hizo denuncias también, donde se miró para un costado. Así que bueno, eso también está todo incluido en la carta. A mí me contacta la mamá de Yanina. Así que bueno, por ejemplo, va a viajar gente de Castex a la marcha y también la agrupación a la que pertenezco, las chicas que no puedan ir, se van a concentrar acá también en la Plaza de Castex a dar su apoyo. Para dar su apoyo desde Castex a esta movida que después de la conferencia de prensa convoca a marchar hasta la Plaza San Martín, Joana. Sí, así es. Bueno. Pediremos la libertad de Yanina ahí en la Plaza San Martín. Muy bien, es indudable que va a haber una visibilización y la vamos a estar reflejando, Joana. Queremos acompañar no solo vuestra solidaridad, vuestra sororidad con Yanina, sino también el devenir de todo lo que haga el Poder Judicial y los representantes legales, digamos. No sí, sé si te supuesto. Queda algo para compartirnos más, pero desde ya, gracias, Joana. A ver si tengo alguna más, pero tenés el micrófono a disposición. Invitar a todas aquellas personas, no solo mujeres, sino a aquellos hombres también que sientan empatía con nosotras, que nos quieran acompañar. Vamos a visibilizar lo que es la violencia de género, vamos a leer una carta totalmente desgarradora, obviamente, pero bueno, es para que la gente escuche, la escuche a Yanina, porque ella está con prisión domiciliaria, aún no ha declarado y confía en nosotras para que la apoyemos y para que se sienta acompañada. Así que son todos bienvenidos a escuchar la carta a las 17 horas en el CIPREN, que queda en Hipólito Yrigoyen 469, y de ahí nos dirigiremos marchando hacia la Plaza San Martín. Muy bien. Joana, hay algo más. Hay una cuestión que mencionaste la pasada, acerca de las denuncias que había realizado Yanina también en Eduardo Castex. Sí. ¿Qué pasa cuando una mujer que sufre violencia de género, Joana, hace una denuncia a su pareja, por ejemplo, o a un varón del que sufre violencia y se trata de un policía? Bien, por ejemplo, en este caso hubo encubrimiento de la policía, o sea, la policía fue cómplice porque como lo conocían, a Páez Albornoz, por así decirlo, cambiaron la declaración, taparon todo, y él siempre se enteraba antes que, por ejemplo, todos los medios de que le habían hecho una denuncia, así que siempre quedaba todo estancado, por así decirlo. Eso también es una violación a los derechos, obviamente, que tenemos como mujeres, deben protegernos, cuidarnos, y eso totalmente, estamos totalmente desprotegidas en ese sentido. Es muy importante la carta mañana porque vamos a dar fechas. Por ahí quizás no tanto nombres, por el hecho de que nos podemos meter, no queremos, digamos, tener problemas, pero sí vamos a dar fechas. Entonces después cada cual va a poder sacar sus propias conclusiones. Lo que más que nada en lo que es lo de que es el encubrimiento de la policía, ¿sí? La institución de protección a la mujer ahí en Santa Rosa, ella también se sintió muy desprotegida. Vamos a tirar fecha y bueno, que cada cual después saque sus propias conclusiones. Muy bien, ¿no? Definitivamente. Sí. Joana, nada, te pediría a vos que como sos de Castex, sos oriunda de Castex, quizás tengas una mirada o le conozcas al sargento Páez Albornoz. No, yo no lo conozco a él. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, por ahí lo conocías del pueblo, ¿viste? ¿O tenías alguna idea de él como persona, como conciudadano, digamos? Gracias, Joana. Gracias por este contacto. Seguramente va a estar Radio Kermés ahí en la conferencia de prensa. Muchas gracias, son bienvenidos. Que tengas buena tarde, Joana. Bueno, Joana es una de las convocantes para acompañar a Yanina Coronel, acusada de querer matar a su compañero, al sindicado como sargento de la Policía Provincial, Páez Albornoz, está con 45 días de arresto, pero eso no va a evitar que haya una conferencia de prensa donde se la escuche a través de una carta, y después se está convocando a una marcha y movilización hasta la Plaza San Martín para así sí poner en clara la consigna Libertad para Yanina.